Bienvenidos a City Swan Broadband Echoes. Este es el episodio 4 y hoy, en nuestro fragmentado y confuso estudio, nos acompañan Lee Gilboa, mi coanfitriona, y Lenny Pfefferman. Damos una gran bienvenida y un aplauso. Lenny se presentó durante Exchange en noviembre de 2019, así que nos gustaría aprovechar para volver a esa presentación y tener una charla en general. Como una breve introducción, voy a leer una corta biografía. Hay muchos recursos bastante interesantes en su sitio web, lennypfefferman.com. Deletreado LAINIEFFERMAN.com. Lenny Pfefferman es una compositora y artista trabajando en Brooklyn. Su música va desde personal e idiosincrática hasta monumental y confrontacional. Dejémoslo así. Ahora le voy a dar la palabra a Lee. Thank you, Lainey, for joining us. Gracias, Lainey, por estar aquí hoy. Muchas gracias por invitarme. Por supuesto, primero vi White Fire, tu obra en Exchange en Women Between Arts, unos meses atrás, y me gustó mucho. Visualmente, por los controles caseros que construiste, y sónicamente también, y por lo que hiciste con los textos bíblicos. Entonces, tal vez para comenzar, ¿puedes darnos una pequeña introducción a este proyecto y cómo empezó? Claro. Primero, una vez más me disculpo, van a estar escuchando bocinas y el metro. Vivo en una parte muy concurrida de Brooklyn y en un ruidoso apartamento, así que perdón por eso. Entonces, White Fire comenzó como una comisión de experimentos en ópera en 2016 y ellos comisionaron una escena de ópera y no tenían ningún formato en particular o texto o tema en mente. Y en esa época estaba pensando en desarrollar una práctica en solitario, así que fue maravilloso. Y hablamos de qué necesitaban para que fuera una ópera. Y dijeron que necesitaban una narrativa, texto y sonido. Eso es una ópera. Y yo dije, oh, definitivamente hay una práctica en solitario que yo quiero hacer que tiene narrativa, texto y sonido. Así que nació de una forma extraña a partir de esa generosa comisión de ópera. Pero también surgió justo durante las elecciones de 2016 y la política estaba en mi mente. Así que esta narrativa que quería contar, quería que también alimentara el ser político que quería exponer. En aquel momento pensaba que mi identidad era aquello por lo que me sentía alegre y política. Me identifico como una mujer, me identifico como femenina, me identifico como judía y decidí adentrarme en todo eso, lo cual en 2016 se sentía bastante político y terminé indagando sobre las matriarcas y heroínas de la Biblia hebrea en términos de texto y narrativa. Entonces, lo que terminó pasando es que creé una banda electroacústica de una sola mujer, así que tengo estos pequeños controladores MIDI caseros que construí con caucho, cristales y cinta. Sí, visualmente son muy llamativos. Lástima que nuestros oyentes no los puedan ver. Pero al respecto quería mencionar rápidamente que en la mezcla final voy a poner la grabación del espacio donde se alcanzan a escuchar los golpes puros de las baquetas contra los pads, y quería preguntar si eso te parece algo perturbador o informativo. A mí me gusta, de la misma forma en que en el baile se escuchan las pisoteadas en el piso, o muchas veces con guitarras, Me encanta escuchar el ruido de los dedos en el diapasón. Me encanta la evidencia corporal en el sonido. Sé que mucha gente no piensa lo mismo, pero a mí me encanta. Es difícil y tengo que saber eso mientras compongo para ese instrumento, porque a veces quiero provocar, ya sabes, muchas veces estoy tocando y como escuchaste, a veces si hay un sonido o hay un sintetizador que es muy silencioso o viene de la nada, tengo que tener presente como compositora, oh, ok, pero la gente en el espacio va a escuchar eso con las baquetas. Sí, pero eso es una muy importante pregunta, no es necesariamente abierta. Es solo que mucho trabajo en este proyecto en realidad es muy distinto a las típicas cuestiones de compositores, como cuál es la próxima canción que quiero escribir, cómo es la melodía, cuál es el texto. Más bien son como cómo quiero que actúe mi cuerpo, cómo quiero que se presente la evidencia de la fiscalidad del controlador MIDI, cómo quiero que aparezca o no aparezca el portátil para la audiencia. O sea, ese tipo de preguntas me mantienen despierta por las noches mucho más que, oh, tengo que incluir esa sexta bemol en algún lado. Ya sabes, solía pensar mucho más así y ahora es como, oh, tal vez debería tomar algunas clases de baile para ser más fluida en el escenario y ese tipo de cosas. Me encanta el término evidencia corporal y también los ejemplos que diste sobre eso en danza y la guitarra. Se relacionan un poco con lo que dijiste antes. Y entonces, ¿qué te llevó a empezar una práctica en solitario, ya sabes, al ser compositora? Sí, sí, bueno, sabes, justo venía de haber hecho algunos proyectos importantes con personas fabulosas y fue muy satisfactorio. Solo que, digo, ustedes los dos lo saben, la pesadilla de las cadenas de correos para planear, como, oh, él está ocupado hasta las 2 el 14, pero él no alcanza a llegar y van a estar en el norte con el carro, ya. ¡Ah! Así que salí de eso sintiéndome más bien como una administradora organizando reuniones más que como artista. Bueno, eso sonó un poco injusto de mi parte. ¿Sabes? Pienso en la amargura de precisamente ese momento de la planeación. Quiero decir, me encantan esos proyectos, me encanta esa gente con la que trabajé, pero también pensé, sería genial si hubiera una forma de hacer esto sin que implique coordinar los horarios de 12 personas. Yo dejé de estudiar por algo de tiempo, pero no tanto tiempo, y la verdad yo era bastante pragmática, era como, bueno, ¿en qué puedo invertir tiempo y energía y puedo organizar que valga la pena y que sea viable y que no me tenga que preocupar por mis amigos? Bueno, afortunadamente mis amigos son geniales y pues la demanda ha aumentado y son cada vez más difíciles de localizar para ensayos y toques. Estoy aquí para mí, voy a tocar cuando yo quiera tocar. He cantado en varios ensambles en el pasado y he tenido... Estuve en un gran trío vocal inspirado en Meredith Monk por un tiempo, hasta que las otras integrantes del grupo se mudaron a California y simplemente no había tenido tanto performance en mi vida como me hubiera gustado. Principalmente escribo para otros, estoy en una banda de laptops, sideband, y los adoro, pero tenemos quizás una gira al año que es muy divertida. Pero quería una vida escénica más activa que eso, así que pensé, bueno, si es por mí, si es con materiales limitados que son portátiles, me puse la regla de que todo tiene que caber en una sola maleta, una maleta grande, pero todo mi equipo tiene que caber en una sola maleta, lo cual tomó muchas decisiones por mí. Es como, oh, debería comprarme este increíble objeto. No, no cabe en la maleta. No puedo. Sí, los límites a menudo son útiles para sacar algo adelante. Sí, lo son para mí, eso seguro. Entonces, este programa Wildfire es como un ciclo de canciones. Y entonces, interpretaste dos canciones durante la última instalación de Exchange, las cuales son Jezebel y Dinah. ¿Cuántas canciones en total tienes para tu performance? ¿Y este número está creciendo? Está creciendo, esa es la cosa. Hay 5 que interpretó bastante. Rebecca, Miriam, Lilith, y sí, Jezebel y Dina. Pero tengo otras 2. Una que está como rondando por ahí, y Tamar, ¿se acuerdan? Y tengo algunos materiales y cosas que construí para ellas. Pero... Tengo esta idea que se está convirtiendo en un álbum y ni siquiera estoy segura de qué es un álbum en esta época. ¿Va a haber una entrega en físico? Probablemente no. ¿Va a haber una disquera? No lo sé. Bueno, tal vez, eso sería genial, pero no lo sé. Pero no se siente como si fuera una unidad completa para mí aún. No sé cuántas canciones necesite, no tengo un límite de tiempo o un número de canciones en mente. Simplemente no siento que esté terminado aún. Creo que, ¿sabes? Aún no hay variedad suficiente en las canciones. Creo que necesito unas cuantas canciones más brillantes. No estoy segura de qué significa eso, pero muchas de ellas son muy oscuras y es como, oh, quiero una o dos canciones más brillantes, historias bíblicas brillantes. No lo sé, Miriam es bastante brillante, pero el resto, y Rebeca también es algo brillante. En fin, entonces se está convirtiendo en algún tipo de álbum, pero aún falta para eso. Bien, entonces, ¿te gustaría presentar brevemente las dos canciones que vamos a escuchar más adelante? Claro, entonces la primera es Jezabel. Me sorprendí cuando investigué sobre la historia de Jezabel, por cómo hay formas distintas en las que es representada en la cultura pop o como las distintas formas en que su nombre es evocado en la cultura moderna, diferente a lo que la referencia bíblica real indica sobre ella. O sea, ella es muy hipersexualizada. Si revisas Thesaurus y buscas Jezabel, salen todas esas palabras sexuales. En la historia bíblica es la esposa del rey de Israel. Es una forastera, no es israelí, pero viene y hace cosas de reina y está en desacuerdo con Eliseo, digamos, el jefe del templo en ese entonces, y la mayor parte del rechazo hacia ella desde la cultura surgió porque Eliseo en la cultura judía es proclamado como una figura importante. Muchos de los aspectos de la fe actual se remontan a sus mentores y esa escuela en general. Pero para el punto de vista feminista que yo traigo a esto, y no lo sé, y la actitud intelectual y crítica, me volví cada vez menos fan de Eliseo como una figura. Como él era muy fundamental, estaba enojado con Jezabel porque, si no estoy mal, eran fenicios, dioses del templo fenicio, con ella. Entonces, ella fomentaba la práctica del budismo, como ya venía practicándose en Israel, pero también trajo dioses fenicios, muchos de los cuales eran de sexo femenino, dioses centrados en la mujer y prácticas centradas en la mujer, dioses domésticos, eran una gran parte de su práctica, y como ella trajo eso consigo, enfadó muchísimo a Eliseo, no solo por monoteísmo, sino también por la patriarquía que él y sus rabinos, bueno, los rabinos en esa época, él y los miembros del templo estaban proponiendo. Entonces la canción es para mostrar ese contraste entre la representación de Jezabel como figura hipersexualizada y su rol verdadero como reina de Israel. Me concentré en el momento en que Jezabel, de hecho, es asesinada por un Eliseo. Bueno, Eliseo da la orden a su sacerdote con una batalla épica para derrocar a Jezabel. Y al final, sobornan a los sirvientes de Jezabel para empujarla por la ventana. Y ella sabe que esto está a punto de pasar y hay una multitud abajo y están coreando con rabia y terminan empujándola por la ventana. Entonces, la canción se centra en el momento en el que sabe que está a punto de morir y se pinta los ojos con carbón, como que se adorna con el maquillaje de su época preparándose para su propia muerte. Yo solo pensaba, wow, ese es todo un acto de reina. Todas mis decisiones musicales, todas mis elecciones de composición estaban obsesionadas con esa idea de, oh, cuánta realeza reconocer que están a punto de matarte y tomarse el tiempo para arreglarse y hacerse presentable para ser empujada por la ventana de tu propia casa hasta tu muerte donde te comen los perros. Es una historia increíble y tomé de ella un poco de inspiración del hecho de darme cuenta de que es tan odiada en la cultura actual, pero que yo terminé admirando tanto de ella. Entonces, en la canción van a escuchar muchos susurros que hago, digamos, salir de la audiencia a través de un sistema divertido de teléfonos multicanal que uso ahora para dar ese efecto. Sí, intentamos usarlo durante Exchange. Pasó algo con la app y como que podíamos descargarla, pero luego no. Sí, creo que estaba funcionando en algunos teléfonos Y de hecho, me gustaría poner rápidamente la prueba de sonido con los teléfonos del evento, porque me parece un agradable fragmento. Entonces, aquí va. Okay, here we go. 1001, this is for you. Okay, aquí vamos. 1001, esto es para ti. Beautiful. Hermoso, hermoso. Okay, prepárate, 1002. ¿Está silenciado? No. ¿Sabes? Funciona para unos, no para otros. No estoy juzgando a nadie. Avergonzaste a mi teléfono hasta que sonó. Todavía no me sirve. Bueno, eso significa que eres mejor que yo. 1003, ¿listo? 2 tonos. Me encanta. Ok, 1004. Antes estaba en 1003, pero ahora está en 1004. Ah, interesante. ¿Sabes? Diría que lo intentemos y que pase lo que tenga que pasar. Esto es innovador, gente. Antes de que sigamos con la discusión sobre Exchange y las canciones como tal, me gustaría primero plantear una pregunta, porque he estado trabajando mucho con la voz y he estado leyendo muchos textos que consideran tu voz desde perspectivas muy, muy diferentes. Entonces está grabado en mi mente y tu proyecto es un gran ejemplo para todo en lo que he estado pensando. Y me pregunto, ¿qué clase de voz crees que adoptas y representas en este proyecto? Uf, esa es una buena pregunta. La respuesta honesta es que lo estoy descifrando. No estoy realmente segura hasta qué punto la voz es el personaje, ¿sabes? Creo que para algunos cantantes ellos simplemente son su voz y cuentan historias de varios personajes, opuesto a cantantes que son casi como actores y adoptan las voces de los personajes que presentan. Y por mucho que tenga control sobre mi voz para hacer ese tipo de interpretación, creo que estoy intentando personificar a estos personajes sobre los cuales estoy cantando. Y el computador me ayuda bastante, porque cuando estoy cantando sobre Rebeca, modificó mucho mi voz para hacer los formantes más brillantes, para hacerla un poco más alta, porque ella es adolescente, así que quiero sonar muy joven. Y ya sabes, de cualquier forma que salga mi voz, quiero que el computador me ayude. Cuando soy Jezabel, pensé mucho en ese tipo de respiración que haría si estuviera en ese modo de saber que estoy a punto de morir. Y simplemente me imaginé respiraciones profundas y un tipo de lentitud y qué tipo de canto sería posible con esa tensión en el cuerpo. Así que sí, supongo que estoy intentando usar una voz que hace lo mejor que puede para encarnar al personaje, pero no soy una cantante entrenada o nada de eso. Fui al conservatorio para composición, canté en coros y cosas así en mi vida, pero no soy... Creo que tuve 3 lecciones en toda mi vida. Bueno, eso no es verdad. Para este proyecto en particular, Theo Blackman, un gran hombre, me dio algunas lecciones y unos cuantos ejercicios de calentamiento y cosas así, pero sí, no tengo el tipo de voz que muchos de mis amigos increíbles cantantes profesionales tienen, donde podrían tomar cualquier decisión como, oh, voy a usar estas vocales y este soporte, y no tengo ese tipo de control. Así que muchas decisiones son hechas por mí porque tengo la cosa con la que trabajo. Entonces, un montón de esto es mi astucia digital. Uso mucho vocoder en distintos tipos de... Suelo evitar hacerlo con muestras de sintetizadores estables. Lo hago más bien en puentes o subterráneos o cosas inestables para tener los efectos que quiero. Entonces yo, ¿qué tipo de voz? Voy a tener que trabajar para darte una buena respuesta. Pero simplemente digamos que estoy pensando constantemente en la combinación entre lo que puedo hacer con mi cuerpo y también recurrir mucho a lo que sé que puedo hacer con lo digital como una extensión de la voz, no como algo posterior. ¿Eso responde tu pregunta? Sí, sí. Quiero decir, hay mucho de qué hablar sobre esto, pero por cuestiones de tiempo podemos dejarlo para otra conversación. Ok, te invito a un café y podemos conversar al respecto. Me gustaría saber sobre tu trabajo. Me encantaría un café en estos días, en especial, en un lugar, con espuma. Don't get me started. But on that note, y dicho esto, deberíamos escuchar Jezabel de Exchange en noviembre. Sure. Would it be useful claro, sería útil avisarle a la gente sobre lo que van a escuchar, o es más bien como, no lo necesitamos. Sí, si sientes que quieres dar una introducción sobre la obra, adelante. Sí, es solo que lo que están a punto de escuchar, hay mucho lenguaje fuerte y palabras que pueden resultar ofensivas para algunas personas. Si buscan Thesaurus, la palabra Jezabel solo usó las palabras que están en esa entrada. Entonces, en mi mente, al usar ese tipo de lenguaje, esa es la multitud en el fondo esperando a que Jezabel muera. Es nuestro juicio y el de la sociedad. Entonces, cuando uso esas palabras, me siento empoderada porque la verdad es que yo soy la cantante, estoy personificando a Jezabel. Tengo el rol de cantar lo que imagino pasa por su cabeza antes de morir. Pero entonces, a través del multicanal y los teléfonos, salen esas palabras cargadas y severas que son la cultura a su alrededor como una reacción. Así que por eso escogí usar esas palabras. Cool. Yeah, I think sí, that was cool. Creo que eso estuvo bien. Just want to make sure not to get you. Solo no quiero que se metan en problemas. Sí, me gusta dar un tipo de advertencia. Sí, sí, me parece bien. Y también me parece bien que exista esta pieza sonora tan desafiante. Para mí es interesante. La volví a escuchar esta mañana. Y incluso es doloroso escuchar esta larga cadena de insultos o, ¿cómo decirlo? Estos términos despectivos dichos acerca de ella, acerca de la mujer. Thank you. Gracias. Intento hacerte sentir miserable, así que gracias. Genial. Creo que es mi responsabilidad sentirme así como hombre. Bueno, diría que es la responsabilidad de cada uno. Thank you. Let's talk about this spatial. Hablemos sobre este aspecto de espacialización, porque en Jezebel expandiste nuestro sistema de 8 canales con teléfonos, porque en la charla dijiste que 8 canales simplemente no es suficiente para ti. It's never enough. Nunca es suficiente. Yeah, well, for, I mean. Bueno, sí, Lee me ayudó muchísimo para poder usar esos 8 canales de la mejor manera, porque casi siempre hago ese set en estéreo. De hecho, me gusta interpretarlo en 2.4. Es mi favorito. Puedo tener 4 subs solo pasando el rato a cada lado de la audiencia para que los intestinos de todos, en serio, sientan el bombo. Pero sí, no estoy acostumbrada a tener el gran lujo de 8 canales, así que me divirtió mucho pedirle a Lee que se moviera alrededor y escuchara, y oh, eso suena bien ahí, esto debería sonar desde ahí o ahí. Y todas esas decisiones que hice era como pasar de blanco y negro a color, como todo se está moviendo por todos lados. Así que eso fue un verdadero regalo. Pero es cierto que cuando hice estas 2 canciones en particular, tenía la idea en mente de que hay un número determinado de canales, un número determinado de parlantes en el espacio. Adicionalmente, están los teléfonos. Entonces, sí, son 2, 8, 24, no importa cuántos parlantes, ocurre un diálogo entre el sonido que va a los parlantes y el que va a los teléfonos. Y quería que esto le perteneciera a la audiencia. Entonces, esta relación es entre estar rodeado por el sonido y luego también tener el sonido viniendo desde adentro. Exactamente. El surround es un gran lujo a causa de su increíble espacio. Ya sabes, su set de parlantes en Friedman es un sueño hecho realidad. Usualmente, cuando me presento, el sonido va hacia ellos. Y si tengo suerte, se sienten los bajos alrededor, pero luego, exactamente como dices, esa es la diferencia entre el sonido enviado hacia ellos o a su alrededor y ellos haciendo el sonido, siendo responsables por ello. Son sus teléfonos. Entonces, no es solo que esto esté pasando a su alrededor, sino que es su dispositivo. Yo siento que mi teléfono es muy personal, ¿sabes? Conozco cada raya, cada mancha en él. Cuando ese teléfono hace sonido, tengo una reacción emocional distinta que cuando escucho sonidos venir de otros lados, y eso es lo que quería, especialmente en algo cargado de emoción como Jezebel. Quería que mi teléfono, o bueno, no solo el mío, sino como miembro de la audiencia, quería que cada uno se sintiera responsable por esas palabras que salían de sus teléfonos. Entonces, ese es el ejemplo más directo de cuando en serio necesitaba que el audio saliera de los teléfonos de la audiencia. Pero también tonalmente, uso varias texturas o sonidos distintos a través de los teléfonos. Y muchas personas dirán lo terribles que son los parlantes de los teléfonos, pero son un instrumento, tienen una característica en particular y hay ciertos sonidos en los cuales recurro a su respuesta de frecuencia en específico. Es algo en lo que puedo contar con este instrumento. Sí, incluso los sonidos que escogiste poner desde los teléfonos consideraban mucho el medio. Digo, he visto piezas sonoras que usan los teléfonos como percusión y eso no funciona tan bien porque es un parlante de teléfono. Susurros y voces, lo que se supone el teléfono maneja de todas formas. Sí, es muy difícil. Digo, mucho amor y respeto a todos quienes trabajen con teléfonos ahora mismo. Es muy difícil encontrar especificaciones y estadísticas en parlantes de teléfonos. Básicamente no se puede, son muy custodiados y privados. Hay tanta gente en Nueva York con iPhones y yo solo quería una discusión de confianza sobre la respuesta de frecuencia de cada modelo de iPhone. Y no solo es un discurso de marketing triste y vago. La última vez que revisé, no he revisado últimamente, pero la última vez busqué por todos lados y simplemente no lo ofrecen. Entonces todo es prueba y error y, oh, y si hago esto, y si la ecualizo así, y si intento, no sé, mis oídos no son lo mejor, estoy escuchando esto bien, es difícil. Sí, una forma de aproximarse a eso es simplemente poner varios sonidos desde ahí y ver cuál sale mejor. Yeah, exactly. Exacto, eso hice. Eso lo hice muchas veces. Pero entonces cada espacio en el que uno está es increíblemente diferente. Como cuando presenté esa obra en Issue Project Room, ya sabes, en esa caja gigante de mármol, los teléfonos eran tan ruidosos, como que el más mínimo susurro gigante llenaba el espacio muchísimo. Tuvimos que reducir el número de personas que usaban sus teléfonos, porque incluso cuatro teléfonos luchaban por la instalación de altavoces. Estallando sonidos con el espectro completo, pero la calidad de esos susurros tan expuesta se metió en los asuntos de todos en el espacio. Por otro lado, creo que hubo un balance mucho más sencillo en Friedman entre la instalación y el sonido de los teléfonos. No noté nada de competencia, simplemente por la naturaleza del espacio. Y bueno, he tenido que hacer esta pieza en exteriores una que otra vez, lo cual en sí ya es un reto gigante, pero entonces los teléfonos no son suficientes. Entonces solo lo veo como, ok, es una experiencia personal para cada miembro de la audiencia con su propio teléfono, pero eso no va a crear un sonido colectivo para todo el público. Sí, deberíamos escuchar la segunda pieza de la tarde. Dinah. What's her story? ¿Cuál es su historia? Su historia, ya sabes, no es buena. Su historia no es buena. Pero hay mucho que decir. Entonces, ella es la hija de Jacob. Todos hablan de las 12 tribus de Israel que descienden de los 12 hijos de Jacob. Pero él tiene una hija. Esta hija es Dinah, quien es criada como un miembro activo y trabajador de la familia. Es entrenada como partera. Su familia vive como en su propio campamento. Es una familia tribal grande y viven juntos. Pero ella se va del campamento para ir... se me olvidó el nombre del príncipe. Para ir a la corte de un príncipe como partera, porque necesitan una partera y ella fue entrenada como partera y va y es... algo debatible por el lenguaje si ella termina siendo violada por el príncipe o si se enamora y se terminan, ya sabes, besuqueándose fuera del matrimonio. La verdad, no hay un lenguaje bíblico para un feliz besuqueo fuera del matrimonio, pero es difícil de saber. Pero termina volviendo a... De hecho, la secuestran, vuelve a la tribu de su familia y el príncipe viene a donde su padre y sus hermanos y dice, quiero casarme con Dinah. Aceptan que me case con Dinah, soy enamorado, quiero casarme con ella. Y ellos dicen, pues, sí, puedes casarte con ella, pero se tienen que circuncidar, no solo tú, todos en tu reino. Todo hombre debe ser circuncidado. Esa ya es una petición bastante grande, pero el príncipe dice, ok, y todos van al reino y se embriagan y se circuncidan mutuamente. Y en ese momento, los dos... No me gusta, lo estoy pintando con mi propia interpretación, pero eso es el judaísmo, todos pintamos todo con nuestra propia interpretación. Sus dos hermanos, bravos y bestiales, lideran la carga y matan a toda la ciudad. Y vuelven con Dinah y dicen, bueno, hicimos esto, no te vas a casar con este príncipe. Entonces hay muchas formas de interpretar esta historia. La forma en que yo la veo, como simplemente obsesionarte con el momento en que tu hermano vuelve y dice, bueno, esto es lo que acaba de pasar. Esta es mi reacción a lo que te acaba de pasar y esto es lo que acaba de pasar. Y yo me intento imaginar cómo es ser la hermana escuchando al hermano decir que sin que tú lo quisieras, esto es lo que acaba de pasar. Entonces la canción que van a escuchar, bueno, se salió todo de control, no del mío, por supuesto, del de ella. Entonces mi canción se obsesiona con ese momento en particular, cómo ves a tu hermano cuando te enteras de esta noticia, y yo vacilo bastante. Creo que en la canción van a escuchar que hay un tono ambiguo. El texto, todas estas palabras que yo escribí, está inspirado en el texto bíblico como tal, pero son todas mis palabras, lenguaje moderno, pero simplemente es confuso, se está haciendo muchas preguntas a sí misma. Te amo igual que antes, te he amado jamás. Se cuestiona mucho. Ahora me pareces frío. Solo me imagino ese momento. ¿Ves a tu familia de forma distinta? ¿Encuentras lo que siempre estuvo ahí? En fin, en esa historia completa y enorme, por alguna razón, me reduzco a la relación fraternal en ese momento. Y ella tiene un destino tan triste que nunca lo supera. Está sola, nunca se casa, nunca tiene hijos y no se vuelve una tribu de Israel. Sus hermanos pueden hacer sus tribus, unos pilares inmensos de una nación entera, y ella muere sola. Entonces su historia, no sé, estoy atascada. Estoy sentada y hablando porque su historia es tan épica y amplia, pero en otra forma tan pequeña y fuera de su control. Sí, es una historia muy, muy extraña para mí. Entonces las decisiones musicales son épicas y violentas, pero también pequeñas e íntimas, y asustadas, confundidas, enojadas. Great. Yeah, so maybe let's... Bueno, entonces solo vamos a escucharla. Thank you. De hecho, recuerdo muy bien el día de esa interpretación y me gustó mucho la prueba de sonido porque realmente se sintió como un día entero de exploración para hacer esto posible. Y me preguntaba, ¿podrías contarnos sobre tus decisiones de espacialización y cómo se sintió implementarlas? Especialmente en Dina, recuerdo que tuvimos muchas charlas sobre rebotar el audio y cambiar las cosas de lugar. Sí, no puedo dejar de destacar lo útil que fue tu ayuda, porque yo tenía unas ideas abstractas en mi mente sobre la espacialización. Había sonidos que realmente sabía que debían crear una sensación de desorientación o un movimiento muy errático. Y había sonidos que quería que se sintieran pesados y sin información direccional. Solo sentirlos, siempre presentes y fuertes. Y pensé muchísimo en el estéreo que tenía que pasar a 8 canales. Realmente tuve en mente que, esto es como pasar de blanco y negro a color. ¿Cómo manejo todos estos colores repentinamente? Pero el desglose que ocurrió fue que debería ser movimiento y desorientante y qué capas pesadas y eternas. Y si nos quedamos con este proceso casi caricaturescamente fuerte, ¿recuerdas? Era como, ok, 2 a 4, de vuelta, 6, 7, ¡ah! Era tan obvio, ese es el tema, nada de sutileza. Cuando algo debía moverse, lo hacíamos mover muy duro, sí. Y intento pensar en algo, no creo que nada haya sido sintetizado en Dina, todo es un sonido que ha sido muy, muy manipulado y muchas de estas manipulaciones involucran cadenas de delay, incluso la reverberación corre a través de un delay que va por un reverb y bla, bla, bla, una y otra vez, e incluso solo hacer que los canales, o sea, la proporción del eco. Recuerdo haber hecho un montón de automatización para que esa proporción de delay se reflejara al cambiar de canal. ¿Qué tan audible resultó? No lo sé, con todos los demás sonidos, pero al estar aislado me encanta ese tipo de coordinación. Es casi como un eco artificial. Las leyes de la física ya no aplican, pero hay un patrón del eco, como, ya sabes, 2, 4, 6, 8, ahora es un patrón de eco. 1, 7, 1, 7 es el pequeño movimiento sutil, como ese tipo de... Eso fue muy divertido. Tengo ganas de hacerlo. Desearía tener 8 canales en mi casa. Fue muy, muy divertido. Pero para Dina, especialmente, la canción es acerca de la falta de orientación, una falta sutil de entendimiento y orientación. Y el multicanal funciona de una forma hermosa para subrayar y representar eso, donde hacer que cada sonido identificable se mueva y que sea imposible asociarlo a un lugar o procedencia, resultó para mí muy útil en la narrativa. Sí, para mí también, porque nuestra orientación espacial deriva tanto de la escucha. Por eso me encanta el surround o la espacialización sonora, porque puedes usar esa percepción espacial como un aspecto composicional. Sí, me encanta lo que dijiste sobre lo que debe moverse y lo que debe quedar presente solo en donde está. Y eso hizo, creo, de la interpretación algo tan impactante que no duda en dejar el sonido estático. O sea, hubo este gran contraste que funcionó muy bien. Ay, mucho fue gracias a ti y a tus inteligentes oídos. Ese es uno de mis aprendizajes de la noche. Todos deberían trabajar con Lee y Daniel porque te hacen más inteligente y mejor. Eso es lo que me llevo. Gracias. Oh, gracias. Y también quizás ahora que estamos todos en una situación particular actual, en la que desafortunadamente escuchar surround y espacialización sonora se ha vuelto aún más difícil de lo habitual. ¿Estás trabajando en algún proyecto? ¿Ha habido muchos cambios para ti o cuál es tu situación actual? Me da curiosidad. That's a great question. Sí, es una gran pregunta. Digamos que estoy dramáticamente más interesada en binaural que antes, porque creo que se pueden obtener muchos de los mismos... Ahora que hablamos de desorientación, usar la espacialización como una herramienta para desorientar. Creo que hay mucho que puedes hacer con simple trabajo binaural, ya sabes, BST gratuito. Estoy intentando recordar qué compañía estaba viendo hace poco. Hay muchos BSTs gratuitos por ahí que tienen interfaces gráficas muy encantadoras para crear hermosos experimentos binaurales. Yo apenas estoy arañando la superficie, pero creo que lo que estamos perdiendo ahora, y es temporal, me sigo diciendo a mí misma que esto es temporal, todos vamos a volver a estar juntos de nuevo. Pero por ahora realmente quiero comprender qué es lo mejor de hacer música ahora mismo, ¿sabes? ¿Qué es lo bueno de esta situación en la que nos encontramos? O sea, he estado en inauguraciones de arte y conciertos en Zoom durante las últimas semanas que me han hecho llorar porque son muy hermosos. Y creo que parte de eso es porque se puede lograr tanta intimidad, que en muchos escenarios y galerías hay que buscar y es difícil encontrar. Y puedo ver los rostros de cada participante y puedo ver a los artistas y me están hablando directamente a mí. Hay una intimidad que puede ser celebrada respecto a hacer música así. Esa es una de las cosas que tengo curiosidad por explorar. Pero entonces, con lo binaural, ¿cómo puedo hacer que la gente se sienta más grande en sus casas actualmente? Ya sabes, muchas personas que están pasando por esto, muchos de mis amigos están en espacios muy pequeños la mayor parte del día. ¿Cómo puedo usar la espacialización y los audífonos para hacer sentir a la gente grande, para hacer de los espacios y la vida algo amplio y abierto? Sí, Daphna Naftali, nuestra invitada anterior, tenía una opinión similar. Porque ella está haciendo un trabajo colaborativo con estudiantes, con música electrónica. Y dice que todos ellos están usando el mismo tipo de reverberación para poder tocar en un espacio. ¡Ay, eso es muy encantador! Sí, entonces ella está diseñando un espacio artificial en el que todos puedan de alguna manera estar juntos. Bueno, ya sabes, Daphna es un tesoro. De verdad, es una estrella del norte para muchísimas cosas. Ya sabes, es gracioso, en mis clases, no hice eso con mis clases de composición, hice lo opuesto. Los puse a componer obras para Zoom, que se pudieran interpretar en vivo en Zoom. Entonces estábamos en el mismo espacio, pero era como estamos en el mismo espacio digital, todos estamos en una ventana de navegador, ¿y qué pueden hacer con eso? Y los hice crear piezas que tuvieran sentido en Zoom. Como Common Pulse, como hicimos al aplaudir para estar sincronizados al inicio, solo me hizo reír porque hicimos tantos experimentos en la clase viendo qué tan sincronizado puede estar el pulso y no se puede. Simplemente no se puede. Cada conexión a internet es diferente, no es para nada fidedigno. Entonces pensé que ese era todo un reto. Es una clase superior, todos ellos tienen experiencia en composición y decir, bueno, todas esas cosas que normalmente utilizamos como el pulso común, fuera, no hay más. No hay más. Y ver con lo que salieron, obras increíbles, hermosas, compusieron para video, instalaciones de iluminación, con interacción del chat de Zoom. Simplemente fue profundizar en el medio, usar la oportunidad que Zoom ofrece para ver cómo vas a colaborar y cómo vas a crear música. Y lo hicieron, hicieron un trabajo genial y hermoso. Fue la única instrucción que les di y los resultados fueron increíbles. Creo que con mis estudiantes hice lo opuesto a Daphna, ya no estamos en el mismo espacio físico. Este es un espacio digital para obras digitales. Pero todavía no se sintió como un grupo, como una comunidad. Porque entonces sigue siendo como el mismo espacio para todos. Sí, sí, es el mismo... Mismo rectángulo. Y me parece que estos conciertos concentrados que usan Zoom funcionan bastante bien. really well. Our next Nuestro próximo invitado es Marcel Saez, quien va a la misma universidad que yo, y él tenía su ensamble este semestre y de repente tuvieron que hacer su propia interpretación con una máquina de percusión como su ensamble. ¡Wow! Y eso fue genial, así que definitivamente le voy a preguntar al respecto. That's amazing. It's interesting. Sí, es interesante ver cómo se está enseñando música en esta realidad y cómo la gente está pensando en estas nuevas posibilidades. Las podemos llamar así, quizás. Limitaciones y posibilidades. Sí, bueno. Es gracioso hablar de ello contigo, con el escenario más maravilloso e increíble en el mundo. Pero sí, a veces sale un concierto en un escenario y la amplificación de la izquierda no funciona y hay cerveza regada en el suelo. Y bueno, genial. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a hacer un remix de las cosas y voy a cambiar a mono y lo que sea y bla, bla. Y de todas formas hago mi mejor esfuerzo. No sé, tengo mucha suerte de poder mantenerme positiva, pero sí, voy a intentar, voy a hacer cosas que se adapten al medio que tenemos ahora mismo. Sí, genial. Dicho esto, querría quizás darte las gracias. Muchas gracias por participar en la conversación. Sí, muchísimas gracias, fue genial hablar contigo y verte virtualmente. Me encanta e-sing you, verte virtualmente. Y si tienes alguna otra obra que compartir que nosotros podamos poner ahora, haznos saber, incluso si no fue en Exchange. Por favor, no dudes en agregarla. Sí, por supuesto, me encantaría. Solo porque no ha sido escuchada tantas veces, esta es Do You Hear Me? Are you there? Are you there? Are you there? Are you there? Are you there? Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me now? Do you hear me? Can you hear me? Do you hear me? Are you listening? Are you listening? Can you hear me? Are you listening? Can you listen to me? Are you listening to me? Can you listen to me? Are you hearing me? Can you hear me? Do you hear me? Can you hear me? Do you really hear me? Could you listen to me? Could you take a minute and listen to me? Sorry. Sorry, could you? Sorry, can you hear me? Sorry, can you hear me? Sorry, can you hear me now? Great. Great. Thank you, great. Can you really hear me? Thanks. Are you there now? Are you there now? Are you there? Are you listening to me? Can you be listening to me? Can you really be listening to me? Are you really hearing me? Can you hear me? Can you hear me? Can you take a minute? Can you take a minute? Can you take a minute and listen to me? Can you take a minute and hear me? Can you hear me? I'm right here. I'm right here now. I'm still here. I'm right here. I'm still here. I'm here. I'm right here. I'm right here. I'm here. I'm right here. Can you hear me? Are you listening to me? Can you hear me? I can't hear you. I still can't hear you. I'm trying. Wait. Wait. Wait. How about now? Can you hear me now? How about now? Are you listening to me now? Try moving. Try moving. Try moving a little. Try moving yourself a little. Try moving your brain a little. Try moving your brain a little. Try moving your heart a little. Try moving your heart a little. Try moving your heart a little. Try moving your heart a little. Try moving your heart a little. Try moving your heart a little. That's great. That's great. That's great. Can you hear me? Can you hear me? Are you listening to me now? Can you listen to me now? Are you hearing me now? That's great. That's great. I can hear you. I can hear you. I can hear you. I can hear you. I'm listening. I'm listening. I'm trying to listen to you. I'm trying to hear you. I'm trying to hear you. I'm trying to listen to you. I'm trying to hear you. I'm trying to hear you. I'm hearing you. I can hear you. I can hear you. Can't listen to you. I cannot listen to you. I can't listen to you. I can't. You won't hear me. You won't hear me. You won't listen to me. You won't listen. You won't hear me. I can hear you. I'm listening to you. I can't hear you. I still can't hear you. I'm trying to hear you. I'm trying to hear you. I can't hear you. I'm listening. I'm listening for you. I'm listening. I'm still listening for you. I'm still listening. I can't hear you. Can you hear me? Can you hear me? I hear you. I'm listening. Can you hear me? Can you hear me? I can hear you. You can hear me? Can you hear me? I'm here. I'm right here. I'm right here.